mamma mi guarda, non le butta la faccia, puttana di te. Gente que vino, loco, gracias por el aguante de corazón, a la vagancia, a toda la vagancia.